Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio ADSB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis grandes amigos. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 274 de La Charamusca, grabado el lunes 23 de mayo del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes en una casa llena, comiendo pupusas, pasándolo de lo mejor y contento también de que aquí se encuentra nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También muy contento de estar con todos ustedes en una charamusca más. Más contento todavía de tener casa llena y que aquí al frente mío tengo a la botella de ron Zacapa. No, bienvenidos a todos y casualiza, Robbie, con el tema que vamos a tener ahora, que vamos a entrar ya en materia con Omar, que vamos a hablar un poco también de los libros que leímos en el colegio, ¿verdad? Exactamente. En nuestra cultura chupística. Totalmente coincidente. Sí, no lo planeamos así. No. No sabíamos que venía de invitado este día. No, bueno, y tenemos aquí nuestra invitada de lujo. Estamos hablando de Deborah Gutler, de la Asociación Contextos, que es una asociación dedicada a mejorar la educación en nuestro querido país. Bienvenido, Deborah. Hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Feliz, bien, alegre y a la vez contenta? Bien contenta, ya comí una pupusa, ya estoy lista. Eso es bello. Bueno, ajá. No, te iba a decir de que Deborah tiene tanto tiempo de estar trabajando acá en El Salvador que yo creo que ella ya podemos decir fehacientemente que ya sabe lo que es sentirse feliz, alegre y a la vez contenta. En Estados Unidos, o estás feliz, o estás alegre, o estás contento. Aquí estamos a la vez todo eso. Sí, ¿cómo sería? Happy, glad, and what? Jolly. And at the same time. And at the same time, jolly. Bueno, y también está aquí con nosotros un gran amigo nuestro que conocemos de hace mucho, mucho tiempo. Estamos hablando de nuestro querido amigo José Joey Marinero. Hola, señores. Buenas noches. ¿Qué más digo? Mira, este muchacho, te voy a ayudar. Este muchacho tiene nombre como de beisbolista, vea. José Marinero, sí, se oye como que... Ajá, de los Dodgers. Ajá. Fue para los Dodgers, José Marinero. Nada que ver, vea. Es un buen nombre literario. Y además he pensado en abrir un bar con ese nombre. Ahí está. Yo me quedo con beisbolista. Sí, para bar no da. Sí. Tal vez para pugilista. Como boxeador. El bar, bueno, si vivieras en ¿cómo se llama? En la ciudad de los Simpsons, sí, el bar de Joe. Eat at Joe's, o restaurante, ¿no? Ajá, Eat at Joe's, Joe's. Pues sí, tenés razón. Sí, te devolvemos. Y Marinero vende solo mariscos. Ya te armamos, mira, aquí te armamos una empresa, sí, papá. El bar de José el Marinero. Y a un lugar así. Claro. José Marinero. Estaría ahí todo el día. ¿Por qué? Porque sos el dueño. Pasen, por favor, y la otra por el mismo precio. Bueno, antes de comenzar nuestro programa, un poco de noticias de última hora. ¿El mundo no se acabó? No se acabó el mundo. Por suerte. El 21 de mayo. Es más, ese día fue magnífico, no llovió. Soleado. Pajaritos que no habíamos visto como en décadas. Salieron a ver si se iba a acabar el mundo. Sí, no. Así que estamos contentos que eso no sucedió. ¿Y qué más? Les quería contar antes de empezar algo que me pasó ahora que nunca había visto. Espérate, esto va a estar bueno porque a Robbie le pasa de todo. Venía corriendo de una reunión a la siguiente, iba en el carro. Y no corras en la carretera. No, realmente están como 5 cuadras. Ajá. Te iba bajando y solo veo que un tipo pasa corriendo la calle y veo una cosa amarilla, delgadita, atravesándose la calle, pero a una altura que si yo no freno, me lo hubiera pasado ahí grande. ¿Culebra o qué? Una cosa amarilla, delgadita. Sí, y después sale corriendo otro tipo detrás, deteniendo la otra punta. ¿Era Wally? No, estaban midiendo la calle con una cinta métrica. Ajá. En medio del paso de carro. O sea, me pareció de lo más curioso. Nunca debe ser alguno de esos shows nuevos que... Circo en la calle, decimos. Pues podría ser. No, alguno que le hacen alguna broma o algo. Es una tontera así. Vos decís como trato hecho. No, si si logra no, medir la calle sin que lo atropellen. No, no, no, no, no creo. No, como esas que te hacen esas bromas estúpidas. ¿Qué broma te hicieron a vos? No, ninguna. Sí, yo lo, te oigo como resentido. Sí. Contanos. Bien. ¿Qué te pasó? Contanos, estamos entre cheros. No, sí. No, la, en realidad nada, pero vi en la en ese programa nuevo de Tal para Cual. Ajá. El, a donde sale la Tenchis y todo eso. Ah, la Tenchis, este, el Gordo Max. No puedo decir si estuvo bueno o no, pero estaban haciendo como un tipo de bromas así en la calle, pero estaba viendo otra cosa y no lo vi. Ah, va. Uh-huh. Ok, bueno. Solamente, gracias. Empezamos con Omarcito. Bueno, señoras y señores, esta semana... A José se le acaban de morir 4 neuronas. Cada vez que se reúne con nosotros el IQ de Joey para abajo. No te preocupes, que para chistes como el que acaba de decir Guido, tenemos aquí a Don Ramón. Venga, Don Ramón. ¡Toma! Ahí está. No fue chiste. Señoras y señores, vamos a empezar esta semana con la cultura chupística que dice libros que nos volamos en el colegio. También cuentan aquellos que compraron el resumen o que pidieron copia, dice acá. El primero, Guillo, dice aquí, Luz Negra. Ajá. ¿Álvaro Menéndez Leal? No, claro, claro, pero ese te tocó... Álvaro Menéndez Leal. Sí. Uh-huh. ¿Te tocó aprendértelo o leerlo? ¿Cómo es la onda? Pues gracias a Dios no me tocó actuarlo. Porque... Solo las yolas. Solo las yolitas. Pero a Yamara que le tocaba actuarlo, fíjate. Uh-huh. Se ponían así tras bambalinas y solo asomando las yolas. La metamorfosis de Kafka. Metamorfosis. Metamorfosis o metamorfosis. No, metamorfosis. Ves que no le pusieron acento. Aquí nos... Aquí nos... No salió acento. Nos, ¿cómo se llama? Nos identificamos mucho con ese libro porque a donde quiera hay cucas grandes. ¿O no? Ok. Ah, no, no era ese botón, perdón. Etel, de las otras, Omar, de las otras. Odié este libro, dice Etel. No le gustó el libro de las cucas grandes. Cucas Omar, grandes. Que nos lo, José, que nos lo explique. ¿Cuál era el, la síntesis, digamos, del libro? ¿De cuál de los libros? De la metamorfosis. Se trataba de... Que si tú llevas una dieta equivocada, un día puedes amanecer hecho una cuca. Ya. Y entonces tu familia te va a rechazar siempre. Y tú vas a odiar a tu familia, que está al otro lado del cuarto. Ya. Y solo lo vas a escuchar que se divierte. Que no lloré, José. No lloré. En realidad es toda una analogía de las malas dietas. Ya. Yeah. ¿Cómo se llamaba el bicho? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, man. Mira, y de... ¿Qué fue? Mira, y ahí estaba. Perdón, Omar, quiero agregar otro libro. No, espérate, antes de que agregues el libro. Uh-huh. Para alguien que había leído bastante ciencia ficción, antes de llegar a leer Kafka, que era como que tenías que leerlo en escuela, yo me acuerdo que todos lo leían y mucha gente lo le daba risa. Otros como que qué ridículo, ¿verdad? ¿Cómo se va a convertir en cucaracha? Otros que le daban como miedo, uy, qué raro. Y yo me acuerdo que para mí era como que, wow, qué yuca. ¿Y cómo va a ser el héroe para salirse de esta? Porque los libros típicos de ciencia ficción era que pasaba algo así y tenías que, bueno, era un problema serio. Era algo que de veras tenías que pues, encontrar una solución o una fórmula o algo así. Y al final te das cuenta de que no, poor guy. ¿Muere aplastado o qué? Se muere. Hey, perdón si les spoileé el libro a todos ahí, pero si no lo han leído, o sea, come on. Mira, el otro que yo no entiendo por qué te hacían leerlo, yo no sé si todavía, eran Los Cachorros. Aquel era el de que... Yo tenía 10 perritos, uno se murió en la nieve, no me quedo. No, y Los Cachorros era de Pichulita Cuellar, que le decían Pichulita Cuellar porque carecía de ella después del... Ajá, Vargas Llosa, después de que lo mordió un perro. Habían varios que les pusieron ese apodo, ¿no? Yeah. Para eso sirvió el libro. Sergio Villada nos dice por acá, a mí me hicieron volarme la Ilíada de Homero, la Divina Comedia de Dante, la Odisea, el Diablo, el Diablío Achis. ¿Achis o Achis? Achis. Achis. Un paquincito como de 15 páginas que se llamaba Paco Fariña y otros que ya no recuerdo. Me acuerdo más de los chistes de Condorito, creo yo. Saludos, Mara, dice acá. Plop. Plop. Robin nos dice que haga 100 años de soledad en bachillerato y en quinto grado recuerdo que me gustaba pompas de jabón. Es que no eran los juegos, Robbie, eran los libros. Sí. Pompas de jabón, Corina Bruni. Yo no recuerdo. No recuerdo haberlo leído. Yo no lo bueno, leí. Ahí recuerdo que me gustaba. O sea, probablemente lo era de antes. No, fíjate que no. Principito es de quinto grado. Ah, Principito me acuerdo también haber leído. Algunos infaltables, en orden cronológico, dice acá, el silabario, las fábulas de Esopo, el sí. Principito, ahí la está. Colección Tazumal, idioma nacional, ciencias naturales, estudios sociales. Madre María Guillermina. El álgebra de Baldor. Los famosos fascículos o prospectos trimestrales. Y bueno, ya después en los clásicos, dice acá la Ilíada, la Odisea, Prometeo encadenado, Don Quijote de la Mancha, 100 años de soledad, El alquimista, La casa de los espíritus, los poemas de Pablo Neruda, Rubén Darío, Roque Dalton, Salarré, etc. Prometeo encadenado era yuca también, sí, vea. Sí. Mira, el señor presidente también. Me acabo de acordar de eso. Ah, señor presidente. Guillo nos pone por acá... Jaragua. Jaragua. Jaragua. Jaragua. Napoleón Rodríguez Ruiz. Es que no te sirve el acento. No lo quiero, opto por no ponerlo. Magdalena López nos pone acá. Me hicieron recordar de los libros de María Guillermina. Ahí está. ¿Habrá sido la tía de Guillo? Pregunta. Pregunta por... No, no. Pero me jodían. Sí. Las famosas fichas con las que hice toda mi primaria. Una gran cosa. Ethel dice por acá. Recuerdo la mayoría... de los que han mencionado, pero a mí me dejaban libros que les garantizo que a ustedes no. Un agujero en la alambrada, el Zulo, que no sé qué es el Zulo, Agnes Cecilia, los escarabajos vuelan al atardecer, creepy, I know, dice acá, y títulos por el estilo, saludos. Ethel, ¿a qué colegio fuiste? Porque de veras que la profe estaba un poco extraña. Ada nos pone por acá, Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Qué miedo pasé leyendo a ese maestro, eran como cuentos de miedo. La piel de Zapa, que es esto de sapo, tal vez. Honoré de Balzac. Honorato. Honoré de Balzac, perdón. Honorato. Honorato Balzac, en español. Balzac. El Popol Vuh. Gracias. La niña Tula, no, perdón, la tía Tula. Una. Sí. Y Bodas de Sangre, Pedro Páramo, Oliverio. Gracias. Twist, Cenizas de Izalco, Los de Abajo, Izalco. Etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que unos tuvieron que leer Moby Dick, ¿verdad? También, ¿o no? Yo lo leí también, pero en vacaciones. Yo solo me acuerdo la primera, la letra que era de Ishmael, no sé qué. That's it. De ahí no me acuerdo el resto del libro. Tengo que leerlo de nuevo. A ver, buenísimo. Era grande, ¿verdad? Era grande. Tamaña, la animal. Tamaña vallenona. ¿Y tú, Debra, qué libros leías en el colegio? Yo leí el Moby Dick, seguramente, y Metamorfosis también. También. Yeah. Bastante Shakespeare. Ah. Uy, uh-huh. Ahí nos quedamos nosotros. Cyrano de Bergerac. Uh-huh. No sé, leí bastante. ¿Sabes qué? En high school y antes. Yeah. A mí me costó un montón Shakespeare y me acuerdo que también el Don Quijote de la Mancha, porque eran como que del lenguaje versiones anteriores. Entonces había mucho que imaginarse el uso del lenguaje. No era no lo every leí, day. Pero yo leí la Biblia en colegio. Oh, mi gosh. Primer año de freshman year of high school leímos la Biblia Génesis. Uh-huh. Porque la idea es que uno no puede entender la literatura si no ha leído Génesis. Yeah. Porque hay tanta referencia en toda la... Ahí está el problema. Eso explica todo. Por eso todo hace sentido. Pero leerlo como literatura, no como... Yeah. Yo compré los discos de Génesis, pero tampoco me sirvió de mucho. God. No me sirvió de mucho, digamos. Ese tal Phil... Sí, Phil Collins no las hacía para mí. Bueno. Ahí está. Gracias. Y fíjense, Mara... que esta semana tenemos también acá una fuera de contexto, gracias a nuestra invitada esta noche que escogió, pasó horas y horas escuchando todos los materiales que teníamos de fuera de contexto y este fue el que más le gustó, así que gracias, aquí va el fuera de contexto para esta semana. Corro. Fuera de contexto. Fuera de contexto, día vos, la que nos fuimos a dar la cholotona entre los tres. Esa es la Crispy. Esa es buena. Ey, miren, y acaban de... De encholotonar la más, vea. No, es que acuérdate que el español no es su primer idioma, pues. Por eso eligió ese. Bien. Así que está, gracias. Pues ese fue nuestro fuera de contexto. Queremos agradecer por acá también a Mónica Palacios desde Nueva York, que nos escribe: oh my god, me encanta escucharlos, lo hago todos los días. Dios les bendiga, siempre sigan así divirtiendo a todos. I love you, New York City, pone por acá. También tenemos acá un email de Federico Ernesto, que nos dice: la compañía de turismo Greyline ha hecho un bonito trabajo al producir este video sobre El Salvador. Se encuentra algo que vale la pena sobre nuestro país, vale la pena darle una miradita. Así que gracias a Federico, vamos a poner el enlace en el blog para que ustedes puedan ver ese video en YouTube. También tenemos por acá a Douglas Fuentes, que nos escribe y nos dice: buenas, saludos nuevamente. Este email es para aclarar lo de los efectos de sonido o música de fondo. No creo que ni yo ni el resto de oyentes tengamos oposición al uso de efectos de sonido o música ambientadora. Para nada, como dice Robbie, hace falta. Pero bajita, ¿verdad, Guillo? Mi queja personal es el abuso de estos, particularmente en el episodio 59. Los reto a reescucharlo todo y me darán la razón. Agitadores. Eso no sé cuál fue ese episodio. También quiero sugerirles una entrevista con Armando Solórzano, dice acá. Me parece que es un artista salvadoreño con letras muy interesantes y unos arreglos con un potencial internacional muy bueno. De hecho, hay una canción con la que recomiendo cerrar el próximo programa. La canción se llama La Tierra del Adiós. Ya la voy a buscar. Gracias públicas a Francisco Miranda por las super ensaladas, muy divertidas y nostálgicas. Me gustaría saber si todos los artistas de los videos son salvadoreños. Sé que muchas de las composiciones son extranjeras, pero la interpretación es impresionante. Yo entiendo que sí, que todos son salvadoreños. La ensalada, pues. Uh-huh. La super ensalada, que pusimos los videos. Sí. Deja que ruede, deja que todo eso. Exacto. Bueno, por ahora, hasta aquí sigan con su buena onda. A mí me buscas ahí, sí, de la de los cocodrilos, por favor, gracias. Sigan con su buena onda porque ya me envicié. Ya voy por el episodio 89. Omar, por favor, repara los capítulos. Ah, de veras, estoy así en malos, no los he podido reparar. Pero ya lo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias a Douglas, gracias a todos los que nos escribieron. Mara, nada más les recuerdo que esta semana no tenemos productor ejecutivo, pero que si usted quiere ser productor ejecutivo, visite lacharamusca.net, aprieta el botoncito de donaciones, ponga la cantidad que quiera y usted será el productor ejecutivo del próximo episodio. Todo el domingo, Robbie. Bueno, antes de empezar con nuestra entrevista formal. Seria. En serio. Uh-huh. Quisiera comentar que, bueno, la semana pasada fue la semana de celebración de Internet. Omarcito estuvo haciendo un Latin Tech Talk Live que dice que estuvo buenísimo. Sí. Y también tuvimos ahí un par de entrevistas en radio y quería saludar a toda la mara que nos ha estado también mandando saludos por medio del Twitter. Estamos hablando de Candy. Candy que se nos ha perdido. Candy Calero. Candy que ya va a dar luz. Llamero. Ya casi. A César Merlos. A la gente de la Radio 102.9. A Roquenza. A Juan Carlos Barrientos, nuestro amigo y ex compañero. Mendo SB. A Pencho y Aida. La M Funes. A Magda, por supuesto, que siempre están pendientes de nosotros. Magda Lobo. A Icarinoy. Noé, muchos saludos a Noé en San Michael City que nos está escuchando y que está pendiente siempre del podcast. A Maru Castillo y a Dark Mark, que mejor conocido como Marcelo Avilés, yeah, quien ya estuvo también con nosotros acá. Y por otro lado también saludar a las personas que nos dieron ahí un follow Friday o un saludo como Guanac 1486 y a Chele Leiva, que saludos al Chele Leiva. Y a los que están en el IRC también, saludos a Doug, a Gil Amaya y a Guillermo MX. Bueno, saludos, Dani Lane. Bueno, empezamos nuestra entrevista con Debra. ¿Qué tal, Debra? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Contanos un poquito, ¿hace cuánto estás tú aquí en El Salvador? Bueno, yo viví en El Salvador por 3 años. Ajá. Yo llegué en el año 2006. Y llegué con un proyecto de la reforma educativa. Trabajaba aquí 3 años, luego me fui, pero sigo trabajando en el país. Ok, ¿te fuiste? Y ahorita acabas de regresar. Bueno, ya tengo casi un año de estar llegando. Bueno, más. Empecé a regresar en 2010. Me fui al principio del 2010. Déjame pensar. Bueno, casi todo 2010 no estuve en el país, creo. Okay. Pero sí, de este viaje ya tengo una semana. ¿Cómo fue que viniste la primera vez acá? Yo estuve trabajando en Honduras, en un centro escolar ya. Yo era maestra. Y la directora de ese centro escolar fue contratada para ser la directora de un proyecto aquí y me invitó. Y me dijo claramente que, o sea, estaba muy claro en el convenio que no iba a contratar extranjeros. Pero me invitaba de todos modos y tuve una muy buena entrevista y 2 semanas después aquí estuve viviendo. Excelente. ¿Y tú de dónde sos originalmente? De Chicago. Go Bulls. Go Bulls. De un clima, de clima frío a clima un poco... Por eso sigo regresando. Ok. Bueno, y contanos un poquito, ¿cuál es ahorita el proyecto en el que están? Bueno, el proyecto se llama Contextos. Somos una organización sin fines de lucro. Y hacemos varias cosas. Primero, tenemos alianzas con el sector privado. Específicamente aquí en El Salvador trabajamos con TACA, pero además trabajamos con varios negocios de libros. Entonces, en parte, que hacemos es llevar libros de alta calidad en español a los centros escolares aquí en El Salvador a muy bajo costo. Como ustedes saben, las escuelas públicas aquí en este país no tienen libros. Entonces, los niños no leen Moby Dick ni nada de que mencionaron. De hecho, es bastante típico que el niño solo tiene el silabario, la victoria. Es el único texto que va a conocer. Pero la realidad, además de llevar los miles de libros, que hacemos es una formación permanente en el centro escolar. Trabajamos con los maestros, más que todo también con madres y padres, para que ellos aprendan a utilizar los textos para motivar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la lectoescritura. Wow. Entonces, lo que intentamos hacer es cambiar la metodología en el aula. ¿Por medio de los libros? Por medio de los libros. Bueno, de hecho, por medio del texto. Nosotros tenemos como una idea muy amplia de qué es texto. Especialmente en comunidades que no tienen ningún hábito de leer el código, como nosotros pensamos que el código es el texto, pero la realidad es la imagen también es un texto. Y por eso, de eso sale el nombre Contextos. Trabajamos con textos, pero dentro del contexto. Entonces, cuando estamos hablando de una comunidad súper rural de Ahuachapán, donde todo el mundo trabaja en la finca y no ve ningún texto por ninguna parte, para ellos el contexto es su interno. Y poder leerlo y pensar críticamente acerca de eso y luego responder, eso es de verdad, o sea, el impacto que esperamos tener. ¿Y para qué niños de qué edades? Trabajamos de 0 hacia bachillerato, pero como trabajamos con madres y padres y adultos también, estamos trabajando con gente de todas edades. O sea que hay una colección amplia de libros. Sí, yo traje unos también, si ustedes los quieren ver. Sí. Más que todo, como trabajamos con el centro escolar, tenemos unos centros escolares de parvularia hasta sexto grado y otros que tienen hacia bachillerato, unos que tienen programas de inglés, de fútbol, de tilapia, de... coser. Entonces, el texto debe de ser útil en el centro escolar. ¿Y esto, Debra, los libros son estándar por grado o son por zona? ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, si fuera alguien, pensemos en Sonsonate, donde la realidad es más ganadera. Ajá. ¿Sería diferente el libro a alguien que es una... Sí, de una la playa, escuela, digamos. Sí, libertad. No, o sea, no es decir, bueno, como esta persona no vive en el mar, no le vamos a mostrar nada del tiburón. No, o sea, intentamos, en una manera sí hay una selección que es para todos los centros escolares, de cuentos, tenemos de todos los áreas curriculares de ciencia, matemática, pero además de eso, por ejemplo, tenemos un centro escolar en La Libertad, en Zacacoyo, y nos dimos cuenta que al mediodía hay un grupo de jóvenes que se reúnen para tocar instrumentos. Entonces, obviamente, cuando encontramos algo que sirve a ellos, lo compramos para ellos. Entonces, es un poco de todo. Y tenemos como una biblioteca básica, y eso en parte tiene que ver con las alianzas que tenemos. Pero además de eso, buscamos los textos que sirven para la comunidad. Okay. ¿Y esos textos de dónde vienen? ¿Quién los edita? ¿De dónde se obtienen? Bueno, trabajamos con Scholastic, que es el editorial más grande de libros infantiles en el mundo. Pero de hecho, compramos la mayoría de los libros de un negocio, se llama Lectorum, que está basado en los Estados Unidos. Es un CEO colombiano, la presidenta es cubana, y ellos son, es una palabra difícil, distribuidora, más grande de libros en español en el mundo. Ellos compran de todas partes y luego venden a todas partes. Entonces, de hecho, tenemos libros que solo salen en hebreo y español, o sea, que no son traducidos en inglés. Entonces, nosotros intentamos no solo comprar libros de los Estados Unidos traducidos, pero comprar libros de todas partes para llevar acá. Entonces, el Lectorum es mi preferencia. A mí me encanta. Ok, ¿y quién hace la selección? ¿Cómo se hace? Como equipo. En parte es un poco de todo. Tenemos una alianza única con Lectorum. Uh-huh. Entonces, como ellos tienen, no sé, millones de libros, siempre hay una bodega que tiene cantidades de libros que no pueden categorizarlos. No, ponerlo en el catálogo. Catalogarlos. Gracias. Entonces, por ejemplo, que está... Alguien lo compró y lo devolvió y ahora no lo puede. O sea, cosas así, o que puede ser que ya no lo está imprimiendo. Entonces, compramos esos libros a súper bajo costo. Entonces, un libro... Por ejemplo, ustedes saben los libros de National Geographic, que tipo como coffee table, súper bonitos, sí, que lo compra por $50. Nosotros lo compramos por $3. Y el típico, el libro infantil, lo compramos por $1. Entonces... tenemos una alianza súper especial con ellos. Somos lo único, o sea, el único negocio que tiene esa alianza. Pero además de eso, por ejemplo, Harry Potter, lo compramos eso. O sea, todavía un precio especial, pero no tan exagerado, no por $1. Okay. Yeah. Pregunta, ¿cómo está el equipo conformado, el de contextos? ¿Cómo se hace la entrega de esto, o la evaluación de las escuelas, la selección? ¿Y de dónde? ¿Cómo es la logística? Bueno, primero, entonces, trabajamos con TACA. TACA nos da el envío gratis, entonces no pagamos nada de eso y apoya también el vuelo mío y el vuelo de nuestros consultores. Pero todo el equipo Contextos es un equipo local. Entonces, trabajamos en conjunto con el ministerio y en eso podemos, como tenemos un modelo para crecer. Nuestros centros escolares son lugares donde el ministerio lleva maestros y directores de otros centros escolares para observar. Y también nos ayudan con la distribución. Pero la pregunta fue, mi equipo, el equipo aquí, tenemos un director local, se llama Ricardo Moncada. De hecho, yo conocí a Ricardo en Boston. Él estaba trabajando como el vicecónsul allá. Él había vivido 20 años fuera de El Salvador. Se fue en 92 para vivir en Costa Rica. Trabajaba con Kimberly Clark. Luego fue a Boston para trabajar con el Ministerio del Exterior. Y nos conocimos allá y él, como apasionado por dar algo a su país, regresó. Y ahora está trabajando en toda logística y para desarrollar la parte del negocio. Y por eso tenemos José Marinero también. Entonces yo no creo que debe de estar en un bar. A mí me gusta que esté en una oficina. A ver, contanos cómo está José Marinero en esto. José Marinero es parte de la junta directiva aquí en El Salvador. Y la verdad es, sin él nosotros, o sea, estamos todavía terminando el proceso de inscripción, pero toda la parte legal, imagínate, o sea, como una organización súper joven y estamos trabajando en los Estados Unidos y también acá, es súper, o sea... Muy difícil, soy educadora, no sé nada de la parte legal. Entonces, él nos ayuda en todo eso y también siempre con el networking, ¿verdad? A presentarme a gente y presentar la organización. Pero además de eso, la gente que de verdad está haciendo el trabajo de contexto son personas con mucha experiencia en educación, son formadores, han sido maestros. Una fue maestra popular, otra es más joven y es... súper metida en un proceso de reforma educativa en el plan nacional ahora. Entonces, las dos trabajan en los centros escolares dando formación permanente y hacemos mucho trabajo con video. Entonces, ellos tienen flipcams y están en el aula y ellos modelan la práctica y el maestro puede usar el flipcam para filmar y viceversa. A veces el maestro da una clase y contextos, sacamos video. No todos los, o sea, toda la hora, pero... 30 segundos, y de eso motiva la práctica, o sea, la reflexión. Okay. Entonces, eso es nuestro trabajo, es el equipo. Ok, ¿y cuánto tiempo tiene de estar funcionando en esos 4 centros? Bueno, el año escolar empezó el 24 de enero, y nosotros empezamos con ellos. O sea, ahorita acaba de empezar. Ahorita mismo. Ok, ¿y la medición de resultados cómo se va a hacer? Bueno, nosotros somos súper orgullosos de ser una organización que hace más de medir el número de libros donados y el número de niños, o sea, servidos. Nos distinguimos en eso. De hecho, tenemos, y somos jóvenes, entonces estamos todavía perfeccionando el proceso, pero lo que hacemos es medimos la experiencia del niño antes de contextos, uh-huh, durante y después. Entonces medimos no solamente la circulación del libro, o sea, con qué frecuencia usa el libro, el niño usa el libro en la clase y en el aula, pero cómo cambia su, o sea, su interacción. Por ejemplo, eso para mí fue muy interesante. Y imagínate que yo, en los años que yo vivía aquí, pasaba no sé cuántos cientos de horas en las aulas. Sin embargo, todavía me asustaba. En el proceso diagnóstico, a preguntar a un maestro la diferencia entre copiar un cuento y decir a un niño que debe de escribir un cuento, el maestro no distingue. Oh. ¡Wow! Ajá. Entonces, porque es Robbie, la práctica. Robbie tampoco. Sí, explícame, explícame. Explícame. Robbie fue maestro. Sí. No. Si ustedes saben un poco de la realidad en este país, o sea, como está saliendo toda la investigación, la realidad es en este país los niños, no de la escuela americana, aunque yo creo que aún ya existe un poco, pero los niños aprenden puramente por la copia y el dictado y las planas. La copia es de la copia del compañero, sí, o la copia de ir copiando. Bueno, ¿qué es la diferencia? ¿Qué diferencia hay? Si yo estoy copiando un texto, si tú lo escribiste o si fue publicado en un libro, ¿qué es la diferencia? O sea, al final no es mi trabajo. Especialmente si yo estoy copiando de un niño que está copiando del libro. En las aulas aquí, cuando hay 35 niños y 15 libros, ¿qué va a pasar? Se van a quedar uno sin copiar. Entonces, por eso, regresamos al punto del maestro, ¿vea? El maestro no distingue entre eso. Uh-huh. Bueno, ¿qué es tan mal? ¿Vea? Ok. ¿Cómo va? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo va con textos de la mano con lo que el Ministerio de Educación ha girado el currículum autorizado o aprobado? Bueno, nosotros estamos súper en línea con el Ministerio. Yo soy gran fanática del Ministerio porque yo creo que hay una buena visión en la idea de que la realidad es en el área rural. Hay muy poco, pero todavía hay muchos recursos en la comunidad. O sea, hay una ventaja de tener un nivel de desempleo de 50% y pico, que es que hay padres disponibles. pero el Ministerio de Educación ahora está saliendo del sistema tradicional para entrar en un sistema más progresivo, de que en vez de que... Porque en un sistema tradicional es la forma de la letra y el sonido de la letra. Mame, mi, mo, mu, ya. Yeah. Pero en el sistema progresivo es el significado, la comprensión, la expresión. Y el Internet es un caso perfecto, ¿vea? Ya no es solo de ni a nivel literal ni inferencial, pero ¿quién está escribiendo eso y por qué? Uh-huh. ¿Y de dónde sale la página? Entonces, en el área rural quizás no hay Internet, pero esa habilidad es lo mismo. Y se puede usar con un texto como un libro, pero igual cuando está llegando un anuncio que de repente dice como... O sea, no sé, está vendiendo algo, esa misma habilidad de pensar críticamente. Y a mí me gusta pensar que igual cuando uno ve a su milpa y solo está, o sea, sembrando maíz, que un día quizás hay el clic de que, pues, podamos sembrar otra cosa. ¿Ya? Ok. Aparte del tema de la lectura, Debra, ¿cómo está el tema de la salud de los niños hacia la lectura, puntualmente la salud visual? ¿La salud visual? ¿Se ha medido si los niños están leyendo bien o no tienen problemas de lectura? ¿Cómo está el estándar? ¿Cómo si hay problemas de ¿Hay exámenes de vista? Ajá. Bueno, yo creo que eso es difícil hacer una generalización, ¿verdad? Depende en la escuela, el niño... Si en las zonas rurales hay acceso a eso, ¿o puede ser eso una barrera para que el niño no esté interesado en leer? Bueno, a lo personal, yo honestamente pienso que nuestro trabajo no es tanto... Decimos eso de verdad, que no enseñamos a leer, pero creamos comunidades de lectores. Entonces, al final, para nosotros, ese tipo de pregunta no tiene nada que ver con el pensamiento. Uh-huh. Y el trabajo del aula, como nuestro punto de vista, es motivar el pensamiento. Un niño no puede leer... Uh-huh. Sí, pero sabe pensar, sabe preguntar y sabe cómo llamar la atención para que alguien reconozca que hay un problema. Uh-huh. No sé si me explico en eso. Pero entonces yo, por ejemplo, es como siempre hay una cierta cantidad de niños que van a tener de verdad un problema de aprendizaje. Pero esa cantidad es pequeña. Uh-huh. Pero que pasa en el aula muchas veces es como, en mi opinión, yo creo que por mala práctica en el aula, y no es porque es mal docente, pero porque el aula es así, que olvidamos de unos niños, ¿vean? Entonces, yo prefiero pensar más en, con los pocos recursos que hay, cómo podemos motivar y mejorar la conversación que hay en el aula. Entonces, el niño que no lee, puede ser porque está ciego, puede ser porque no le gusta, pero todavía tiene la posibilidad de participar y ser un miembro activo de su comunidad. Ok. ¿Y eso ustedes lo enseñan a los catedráticos, a los profesores? Eso es que hacemos. De hecho, hablamos de que hay 5 tipos de habla en el aula. Típicamente el maestro habla, los niños escuchan. El maestro habla, los niños repiten. El maestro pregunta algo como que tiene una respuesta correcta o incorrecta. Yo. Sí. ¿Qué color es? O sea, no sé, ¿quién es? ¿Verdad? ¿Qué hizo? Entonces, esos son los tres tipos que vemos y los otros dos que no vemos. Y eso no es exclusivamente aquí en El Salvador, a nivel mundial. No hay discusión que implica que hay una persona facilitando una conversación que mueve, ¿verdad? Que hay, Guillermo, ¿qué piensa de qué dijo José? ¿Y estás de acuerdo? ¿Y por qué? No estoy de acuerdo, José. Ajá, bueno, obvio. Entonces, eso y también la idea de que los niños entre sí pueden tener un diálogo sin facilitación. Y yo veo que eso es como, sin esas habilidades no existe la democracia, ¿verdad? O sea, la idea de la conversación. Mira, eso me recordó algo que estaba leyendo en el artículo, que decía que como una forma nueva de aprender a leer también es como ver la palabra completa, ¿verdad? Lo que tú decías, que ya que antes era más como por sílabas y... Ahí viene la A, le sigue la E, etcétera. Y eso me recuerda a lo que les enseñan en el kinder, donde tenemos a nuestros hijos, que es el método Optimist. No sé si has escuchado ese, que se supone... Con flashcards. Es con flashcards, y entonces ellos como que van aprendiendo a leer. O sea, ya saben lo que dicen muchas cosas sin saber leer. A mí me gusta hablar en anécdotas. Por ejemplo, yo imagino, tus hijos, los hijos de ustedes aquí, antes de llegar al aula, ya tiene tanta idea de qué significa el texto. Por ejemplo, ves a su papá leyendo los classifieds y dice, ¿y papi, qué es eso? Y el otro papá llega a la casa y abre el correo y dice como, ¡ay, la gran puchica! O sea, ¿cómo ha subido el precio de gas? Y antes de llegar a la escuela, entiende que hay un propósito de la lectura. Ahora nos ponemos en un lugar donde nunca ha visto texto. Hasta el primer día del centro escolar. ¿Y qué ve? Mamá, ¿verdad? O iglú, cuando está aprendiendo la letra I. Entonces, la idea de que... Aquí es indio. Este me encanta porque es aquí indio. Aquí no hay tanto frío. Para la letra I es iglú, indio, tiene razón. Gracias. Iglesia. Que se hacen año tras año, ¿verdad? Pero ese niño, entonces, llega al centro escolar, mame, mimo, mu. Luego, la próxima semana, aprende misu y piensa, ¿qué es eso? O sea, yo no hablo así en mi casa. Entonces, empieza a pensar que el lenguaje escrito es otra cosa. No entiende que ese lenguaje escrito es lo mismo del lenguaje que usa en su casa. Mira, y eso, regresando a ese punto, 30% de los niños, lo van a agarrar y van a correr y está bien. De hecho, eso 30% ni necesita el maestro. A poner los libros con el niño y yo va a salir... Ellos van a salir leyendo. La pregunta es, ¿qué hacemos con los otros 70% que no están haciendo esa conexión? Entonces, aprender las letras tiene su valor, pero entender el valor del texto, ¿por qué estamos leyendo? Wow. Porque si no hay un propósito... ¿Para qué? Y imagínate que un niño... Porque aquí, en el sistema tradicional, uno lee letras, conoce el código, y en tercer grado empieza a leer textos. Ya en tercer grado puede tener 10 años, que hasta 10 años nunca ha leído un cuento. Nadie te ha leído un cuento, solo para disfrutar. Entonces, imagínate qué entiende un niño para la lectura. Que la lectura es trabajo, que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún valor. En comparación con sus hijos, que ya sabe el valor del cuento, de la imagen, que es divertido, que es algo para compartir, es una experiencia, o sea, de verdad compartida. Entonces, eso, mucho de nuestro trabajo es la realidad, no tiene nada que ver con leer la palabra. Yo veo que aquí en El Salvador lo hace muy bien en enseñar las letras, pero es todo lo demás, es crear una cultura de lectura. Clonemos esta mujer, vos. No. Oh, ¿cómo no? Mira, quiero hacer la aclaración que estaba leyendo los clasificados, no porque no te estaba poniendo atención, sino ni que... Ni porque no tenga nada más que hacer, sino porque no llegue el diario a su casa. Sino que tenemos una sección que se llama Classifieds, pero no... Anda buscando lavadora. No encontré nada, pero vamos a tener... No, pero lo debe disfrutar, porque no, solo un par de años más va a existir. Exacto. Vamos a hablar de trabalengua. Trabalengua. Mitos y leyendas. Pero más adelante. Más adelante. Ok, Omarcito, tus comentarios. Sí, sería bueno, no has hablado nada, parece José. Que a mí... Quizás lo estoy aburriendo. No, es que a mí me llama la atención. Veo desde mis hijos, mi hija mayor, que ya lee bastante bien, ya lee bastante, mejor dicho, y es bien inquisitiva. O sea, todo lo que, desde el momentito que ella empezó a leer, empezó a decir tal cosa. ¿Y eso qué es, papá? Y todo me lo preguntaba. Toditito lo que ella miraba, encontraba en la casa. Todos mis libros. Michael Crichton me empezaba. Mikael. ¿Quién es Mikael, papá? Y no sé qué. Y una preguntadera. ¿Será que en lugares más rurales no tienen esa misma... Esa misma como sed de conocer qué está pasando, qué más hay o por qué dice eso? ¿O simplemente no hay cosas escritas para que ellos estén preguntando? Yo creo que estás diciendo tiene mucha razón. O sea, de hecho estás hablando del gran mito de la lectura, que es algo solo. Uh-huh. Y la realidad de la lectura es algo compartida. O sea, uh-huh, es una experiencia compartida. Todos los libros que ustedes leyeron en colegio, o sea, tiene significado porque pasó en un grupo, o sea, en una experiencia compartida. Cuando leemos algo, típicamente nos ocurre algo por conexiones que estamos haciendo. Entonces, yo veo que hay varias cosas. Primero, en el área rural, y no tiene que ser solo el área rural, pero en muchas casas no hay mucha conversación entre padre y niño. Entonces, ese tipo de pregunta puede salir no solamente del texto. Sin embargo, yo veo que el texto puede ser una imagen, un gráfico, motiva mucho que el niño piense y quiere saber porque está haciendo conexiones. Mikael, pero la M, o sea, yo he visto ese otro, en otro lado. Uh-huh. Y eso es que vemos como el aprendizaje del lenguaje. No es de solo leer, pero entender por qué decir contento y no decir alegre. Uh-huh. O sea, cuando una figura dice... Me recuerdo del profesor de English, de Mr. McPherson, que cuando ponías algo así, es que nosotros estamos acostumbrados a escribir mal y hablamos mal. O sea, decimos esas cosas que son redundantes. Entonces, a mí me pasó una vez... Y repetitivas. Y redundantes. ¿Verdad? Y esta vez, cuando escribíamos, me ponía, what's the difference? Me acuerdo cuando estábamos viendo el final de una película. Terminamos de ver una película con Daniela. Y empieza, story by. ¿Qué quiere decir eso, papi? Ah, ese es el que escribió la historia, mi amor. Ah, ok, muy bien, story by. Y después empieza, no me acuerdo, casting. ¿Qué es casting? Ah, esas son las voces que tú escuchas, que son la gente que habló. Ah, muy bien. Entonces llega animation. Y ya no me preguntó, solo me dijo animación. Esos son los que le hacen good job. Está bien, fíjate. Sí, mi amor, eso sí son. Me encanta eso. Es que aquí como que les cortamos un poco a los niños porque... En el campo, si le hubiera preguntado eso a alguien, ve al papá, ¿quién es Michael? Ah, es tu tío, vos ya se fue, lo vamos a ver, ya se fue para Estados Unidos. Ya no me estés preguntando, mon. Para ya no estar muy atento a los niños, vea. Sí, bueno, sí. Mira, sí, lo interesante, pero... nosotros llevamos uh-huh libros y la uh-huh primera vez que nos sentamos con madres y padres y hay libros en la mesa, uh-huh, y son libros súper bonitos, no porque me guste el proyecto, pues uh-huh, claro, me gusta, pero que definitivamente nosotros seleccionamos libros de una calidad altísima. No los puede comprar en el país. Yo tengo unos aquí, pero puede ver que decimos que son como de alto contenido y bajo lenguaje. Pop-ups. Entonces tenemos pop-ups, pero de la historia de Centroamérica. Es awesome. Hey. It's dope, right? Y, no, gracias. Entonces, pero el primer después momento lo que los libros están en la mesa y... cool. Las madres, más que todo, lo vean, no los quieren tocar porque sienten que eso no es su derecho, ¿ya? Porque no saben, dicen que no saben leer. Lo va a arruinar, mono. Y luego a pasarle el libro, tiene mucha pena, ¿verdad? Porque solo el acto de tocar el libro, a preguntar, ¿qué cree? ¿De qué trata el libro? ¿Qué cree? O sea, solo hay que ver la imagen en la portada, pero la madre siente, o sea, avergonzada. Pero aún la segunda vez de reunirse ya ha cambiado eso. Y es algo mágico, porque regresando a la pregunta de cómo... Está. Luego, cuando el niño lleva el libro a la casa, la mamá puede preguntar, puede hablar. Entiende que, pues, si hay una ballena, ballena, en la portada, probablemente el libro trata de una ballena. Y si es una foto, probablemente es informativo. Pero si es una figura, probablemente es chistoso. Wow, qué chivo. Ya está arruinando el pop-up book ahí. Sí, Robbie. ¿No? Suavecito. Al sentido donde dice la flecha, Ruth. Entonces, para responder otra vez a la pregunta, seleccionamos libros también por esas calidades, ¿verdad? Tenemos muchos libros que tiene, por ejemplo, abrirlo, hay una rompecabeza en una página, como la imagen es rompecabeza, para que en la casa el niño lo puede utilizar con sus padres. No te castigo. Todos están leyendo, ¿sí? Pues, tenemos una magia. Qué bonito está, qué chido. Comparto un libro más, porque es mi libro favorito de los que donamos. Se llama Encuentro, y es el cuento de la llegada de Colón, pero contado por los ojos de un niño taíno. Entonces, primero, ustedes pueden ver, esta es la primera página. Y si ven la primera página, es un barco, pero parece ave. Porque imagínate, ese niño taíno nunca ha visto un barco de los españoles. Entonces, para él, está intentando entender el mundo. Entonces, usa el conocimiento que ya tiene. Y dice, pues, pero para esa cosa con las alas. Entonces, como imagen es tan poderoso que puede motivar tanta conversación y tantas ideas. Y lo puede usar en tantas maneras. Y eso es solo la primera imagen de todo el libro. Y no hemos ni leído nada. Entonces... Y buscamos libros así que si la maestra no lee, y no digo que no puede leer, pero no lee, todavía tiene la posibilidad de poner a los niños a pensar. Entonces, eso es un poco que hacemos. A mí me encanta el trabajo, me encanta. Los taínos son de Dominicana, ¿verdad? Que son los primeros que vieron los indígenas, sí. El Caribe. Están buenísimos. Esplendor de la América Antigua. Hey, y estos libros, ¿hay como muchos de estos mismos o solo es uno, one of a kind, o cómo es la cosa? Los dos. Por ejemplo, este libro aquí está en cada centro escolar. Hay una serie de esos libros de imagina que tiene los poemas y cada centro escolar tiene una cantidad de esos porque nuestros centros escolares también tienen la ventaja de poder hablar entre sí. Y es con intención que quizás a veces puedan hacer intercambios o compartir. Pero chido está esto. Sí, depende. ¿A quién le hablamos cuando no sabemos a dónde ir? ¡A Mapa! Oh, no. Demasiado Dora la exploradora. Oh, boy. Y ahorita estoy yo con eso, vos. Sí, mi hija es Luciana. Sí, yo también Dora estoy fans. En eso. No, y Diego también. Pero, Pablo, ve tan poca tele vos que... Lo único que alcanza a ver es Mickey Mouse. Oh, no. Clubhouse. Y de verdad que con Mickey Mouse puedo vivir. Mickey Mouse es bastante estándar. Crecí con Mickey Mouse. Te puedo ver personajes. Y el otro es Manny a la obra. Pero Dora es educativo. Nosotros donamos también libros así. Tenemos de Dora the Explorer. De la, ¿cómo se llama? La niña fresa. Strawberry Shortcake. Clifford. ¿Quién es el que veía la Rainbow Bright? Wow. Señores, estamos ya a 10 minutos, así que ¿qué tal si pasamos al siguiente? Vamos a la siguiente sección, siempre hablando de libros, Kiyovsky. Adelante, Kiyovsky. Espérate que estoy viendo cómo bailaban los mayas. Mira, pero ¿puedo decir una cosita más? Claro. Acerca de nuestros fondos, porque yo creo que es importante que tenemos mucho apoyo de todas partes ahora, de los Estados Unidos, de México, de Costa Rica, de Sudamérica, de España, y no hemos recaudado ningunos fondos de El Salvador. Es decir, ni un centavo de este país ha llegado para este proyecto. No te creo. Con la excepción de las donaciones en especie de TACA y el apoyo de la Junta, ni un dólar. Y entonces, como yo les pregunto, ¿cómo un proyecto puede ser sostenible si no hay un apoyo a nivel local? Y en parte es porque no hemos intentado mucho aquí, porque como estuvimos hablando antes, uh-huh. la fundación en este país, la fundación no siempre da la plata. Y, pues, y obviamente en el país todo el mundo quiere dinero. Pero eso es, o sea, una buena oportunidad decir que nos debe visitar en el website y quizás pasar la palabra, compartir nuestro trabajo, porque tenemos un buen plan de crecimiento. Podemos estar en cada país, en cada centro escolar en este país y ¿cuál es toda la región. ¿Cuál es el website? www.con-textos.org. Con textos. Traducinos, por favor. www. Sí. Ya está, ya lo tienen. Con guión, no, textos. Guión medio. Guión medio. Y aquí tenemos unos videos allá. Aquí está el botón de donación también. Ajá, como ustedes. Buenísimo. Hey. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos así a poner que el enlace también en el blog, entonces, así para que puedan llegar y puedan donar. Así que no hay pretextos para no ayudar, jóvenes. Sí, tienen que entrar ahí. Los libros, miren, tenemos los libros en nuestras manos y les digo, no queremos soltarlos, están buenísimos. Increíble. Y lo más importante, en español, vea. Sí. Yo quiero contar cómo conocí a Deborah, porque de lo que han escuchado, ya se habrán percatado que Deborah no solamente lleva consigo un montón de entusiasmo, sino que además lo transmite. Y entonces cuando me empezó a contar de su proyecto, de que se trataba de llevar libros y la magia de la lectura a niños salvadoreños, a mí me sonó que era conmigo. Y entonces, bueno, que si le podía echar la mano en algunos temas, y yo con mucho gusto me apunté. Pero yo creo que cuando me contó de qué se trataba, el detalle que nos ha contado hoy, de verdad que estoy convencido que un proyecto de esta naturaleza que enseña a los niños salvadoreños a pensar críticamente sobre su entorno, sobre sí mismos, es el tipo de proyectos, el tipo de iniciativas que transforman las sociedades. De a poquito, es cierto. A los niños que les está llegando el programa, les va a motivar primero a conversar entre ellos, a pensar sobre lo que ven a su alrededor, y posiblemente esa capital social que se está creando ahí haga en unos años una sociedad un poquito mejor, ¿verdad? Que el tema de la conversación sea otro, sea ya no la violencia de todos los días y ya no los diferentes males y los diferentes achaques de nuestra sociedad, sino lo que descubrimos en los libros. Yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de leer de chiquitos y desde chiquitos y que hemos descubierto en esos libros que leímos de chiquitos mundos distintos a los que conocemos, sabemos que la lectura tiene un poder transformador tremendo. Y entonces, de verdad, no sé quién estará escuchando ahorita, pero la mía también es una invitación a apoyar este proyecto que estoy convencido tiene ese poder transformador, el mismo que tienen los libros, solo que multiplicado. Uh-huh. Excelente. Ah, bueno. Es un excelente proyecto. Ya van a recibir ahí la donación de por lo menos de parte aquí, porque si está... Hey, el primer donante salvadoreño. Ya viste, pues ahí estamos. Dale. Ya estuvo. Ya pasamos. La platilla. Ah, vamos a darle el website para que ustedes también donen. Sí, no, en realidad. Sí, sí. Ahí, cuenta de PayPal, súper fácil. Sí, sí, sí. Y se aceptan todas las tarjetas de crédito también por ahí, ¿verdad? Todas las tarjetas de crédito. Y efectivo. También. ¿Y efectivo cómo? En mi mano, sí. Puede mandarlo a ver. ¿Qué hay que hacer? Ok, no, now we're shooting up the deal. Sí, si vas al website, vas a encontrar una manera. Pero si está aquí local, yo creo que puede mandar un correo a Omar, ¿verdad? Sí. Y él, o sea, lo puede poner en contacto. ¿Cuáles son las formas de contacto? ¿El website que ya quedamos? ¿Tiene un email? Email, número de teléfono. ¿Cuál es el correo electrónico? Es contextos.books, uh-huh, @gmail. Ok, ¿y el teléfono? 7931-2861. Ok. Es mi celular. Ok, chivísimo. Bueno, entonces, ahí está, ya está el website. También vamos a poner los links para que lo puedan ver. Y estén pendientes. Omar, no sé, yo la verdad no alcanzo a leer el IRC. ¿Cómo está ahí la onda? Pues fíjate que han tenido una discusión bien interesante acerca de hacer el Chavo del 8, pero con actores reales. Okay. Wow. Así que bueno. Ok, bueno. ¿Y qué más? Pasamos a mitos y leyendas. Hombre, ya el test. No. El test. Sí, porque estamos con 5 minutos, papá. Estamos con 5. Sí, yo prefiero el test. Dale, pues. Entonces, señoras y señores, ahí lo comentas, por favor. Este es el test de Guanaquismo. Bueno, Debra, en este momento nuestro compañero Guillo te va a lanzar 3 términos guanacos para traducir al español universal. Espera. No. Aquí es... No, aquí cada uno es cada uno. Cada uno. Espérame un segundito. Explícale otra vez bien. ¿Cómo? No tengo la canción lista. Ok. ¿Cómo? Que en este momento Guillo va a lanzar 3 términos guanacos. Ajá. ¿De qué libro, Guillo? Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismos, escrito por Don Jim Casalbé. Ah, perfecto, ok. Ok, muy bien, Guillo, gracias por esa explicación y sí, los créditos del libro. La primera palabra. Primera palabra. Debra. Ok. Cabalito. ¿Como cabalito? Bueno, yo lo puedo usar, a ver si lo puedo definir. Dale. ¿Es como cabal? Correcto, ajá, sí. Cabalito, pero con... Muy exacto, sí. Muy exacto, justísimo, muy cierto. Sí, sí, sí, quedó cabalito. Pensar una palabra. No, no puedes definir la palabra con la palabra. No, es que un ejemplo, cómo se ocupa. Quedó cabalito. La puso en contexto. Entonces ya lo pasé, sí, ¿verdad? Sí, ese sí. No, falta question down. Primera pregunta. Segunda. Mira que ya no pinta esto, no sé. Cipote. Niño. Muy fácil, Robbie Daneta. Ni siquiera dejamos que los músicos se pudieran empezar. Sí, que empezaran ahí a... Tenemos los mariachis tocando Jeopardy. Ponele... busca una con letra T. Con T, vaya, pa. Perfecto. Casi nunca usamos. Es como contexto, con T. Ok. Vamos a ver, vamos a preguntar... No, esta no. Hay muchas, fíjate. Vamos a ver, espérate. Talego. Va. Dame una oración. Ok. Padre nuestro que estás. Esa oración, no. Una que incluya la palabra. Vaya, Robbie, usala, ponerla en contexto. Talego con O al final, no con A. Con O. Ok. Con O. Este día. A las 6 de la tarde estaba complicado el tráfico porque había un talego de carros. ¿Choque? Un cachimbo. Ni idea. Sinónimo de bastante, mucho. Yeah. Una barbaridad. Y con A, talega. Talega. Vaya, José. José, ponerlo en oración. Ponerle en oración. El pago cuando hace poquitos. Talega es una... No, ponerle en oración para que ella lo defina. Ah. Ni aparece talega. Después de la fiesta, los muchachos llevaban una gran talega. Ajá. Este es como un bonus track. Es solo para ver si... Después de la fiesta... Los muchachos iban con una gran talega. ¿De goma? Previo. Antes, previo. Previo. Goma, previo. Borracho. Correcto, eso. Borrachera. Ahí está. All right. Y Omar la sabía. Sí, estaba poniendo mucha atención para aprender la palabra. Ok, bueno. Con esto damos por concluido. ¿Cómo vamos con el tiempo, Marcito? Se nos acabó. Exactamente ahorita. Ya. Empilada. Describe un poco a Debra. Está empilada. Empilada. En la pila. Bueno, con guacal. En Santa Tecla ahora, como no hay agua. Ah, sí. Empilada es apasionada, interesada, enamorada de algo, convencida de sus ideales. Como de pila, como ponerse pila. Exacto. Exactamente. Yes. Es que le teníamos que haber dicho embaterillada. Vaya. All right. Ok, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Este libro está lindísimo. Gracias a nuestros amigos también que nos han estado escuchando en el IRC. Yep. Hasta Tag, Gil Amaya, Guillermo MX y Indy. Termino Indy. Para los que se ponen una gran talega, según el libro de creencias populares, anécdotas y trabalenguas de Don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa, en la parte de las creencias populares, si se quiere curar, debe comer huevos de sopilote. Ok. Es una creencia popular. El remedio está peor que la enfermedad, creo yo. Sí. Dame otro trago. De comer los huevos del sopilote y después chupar para olvidar. Agarrar los huevos, pero de boca. Ahí como que matas un poco el efecto y ya no te da goma. Sí. Ok, bueno, gente, nos vemos la próxima semana. Estamos pendiente de invitada de lujo por requete confirmar, pero si no, ustedes saben que nosotros charamusqueamos acá y nos reunimos como siempre los días lunes. Esperamos que pasen una súper, súper buena semana. Pórtense bien. Recuerden, El Salvador es un país bien bonito. Hay que hacerlo mejor. Y nos despedimos. Le pasamos el micrófono a Debra para que dé un goodbye. Goodbye. Yeah. Graba eso, Omar. Sí, por favor. Sí, grabalo. De alguna forma lo vamos a usar. Sí. Ok, y también le pasamos el micrófono a José Marinero para que deje su mensaje a la nación. Breve. Muchas gracias por invitarnos. A continuación. Hasta la próxima. Y que Dios bendiga al pueblo cuscatleco. Ok, bueno, amigos, nos vamos, la pasen bien, nos vamos diciendo como siempre, ¡salud! Centroamérica.